mi son, son. Cabio si le yo, yo. Tengo rumba son con funky, funky. Mando pa' liba las locas que jumping. Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha. Pues cachaste como un chingón cuando te toca el batallón. Necron, el vedado, vedado. Barrio que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Partiste como un lápiz. Hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. Y el 6 que dijo que esto lleva truco y bulto. Y analizaremos ese insulto. Por esto peruto y te puto como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día pa' poner esta cubanía al club.